Nos encontramos con Víctor Antimán, que fue el onco de la comunidad Linares durante mucho tiempo y que también estuvo como autoridad comunitaria cuando fue la recuperación de Rucañanco, la primera recuperación en territorio sur del pueblo mapuche y la primera recuperación o reafirmación en realidad territorial que se hizo aquí en la comunidad Linares. Marmari Lamien. Marimari. Lamien, cuéntenos, digo, bueno, usted ha estado en ese proceso Rucañanco, ha sido enjuiciado, fue sobreseído, ¿cuál es su visión de la acción de reafirmar un territorio? Y bueno, dentro del la justicia, digamos, todo lo que nosotros hemos hecho, reafirmar nuestro territorio es algo muy muy grande, que no alcanzaría las palabras para explicar, ¿no? Porque es algo muy muy grande, digamos, en el sentido de que han quedado nuestros mayores, una guerra que se perdió, que nos hicieron los Incas y que hoy tengamos que salir a reafirmar donde están cementerios, donde quedaron nuestras piñacuses, nuestro capitán, nuestra casa Maldene, es algo muy grande, así que es algo muy sentido, digo, así que en ese sentido reafirmar un territorio no es fácil. En principio hay que sentirse de a dónde venimos, quiénes somos, estar seguro de eso, y desde ahí arranca la lucha familiarmente con todo el miembro, ¿no? de cada LOF, miembro familiar, donde nos juntamos, charlamos desde la llegada de la española hasta este momento, porque en ese sentido es una situación muy grave que ocurre en ese momento y muy sentimental por todo lo que significó, ¿no? La muerte, quema, destrucciones familiares, y por tal motivo es algo muy grande. Hoy le toca al territorio de Cochico estar siendo reafirmado por el LOF Linares, Cochico que colinda con, en realidad, con la estancia de los Remolinos. A mí me gustaría, Víctor, que vos pudieras hacer un recuento histórico de qué es la estancia de los Remolinos y desde cuándo y cómo, desde qué manera colinda, entre comillas, con la comunidad Linares. Sí, en realidad Singoni ha llegado en la famosa campaña del desierto, llegó y bueno, y se instaló en este territorio y hoy por hoy linda con la comunidad. En la época de la llegada de ellos, había familiares nuestros dentro de ese territorio, bueno, fueron expulsados. En este caso estamos hablando de Final Feliciano Linares, que fue el primer lonco que fue corrido por este señor Singoni. Ahora no te puedo dar fecha exacta, pero calculo que ha sido en el 1958, en 1960, para. Fue la corrida de nuestro lonco ahí, don Feliciano Linares, en Cube, el paraje, en el lugar donde hoy estamos en conflicto. Y en base a eso, eso quedó abierto, y bueno, desde ese entonces que convivimos, entre comillas, como vecinos, ¿no?, con Singoni. Ahora ya a partir del 98 se vende los señores Singoni a otra compañía, y entonces ahí ya empieza el conflicto nuevamente. Ahora con la venta del año pasado, que fue en abril, marzo, se compró nuevamente, se vendió nuevamente, vendió la otra señora de la sucesión, porque eran dos hermanas que tenían los campos, uno estaba en los Remolinos y otro estaba en la Papay. Así que una de María Angélica y la otra de la señora Laura. Y el que vendió el año pasado fue la señora Laura, esa compañía, ¿no? Así que, y ahí, bueno, sigue el conflicto territorial con el famoso comprador austríaco. Esto fue el año pasado. Sabemos que mientras vos fuiste también autoridad de la comunidad, se realizó el famoso relevamiento territorial que preveía la ley 26.160. ¿Cuál fue el trabajo que hizo la comunidad? ¿Cuánto tiempo estuvieron haciendo ese trabajo? Y en ese sector específicamente, ¿cuál fue el trabajo que se hizo? Sí, el trabajo que se hizo ahí, pasar a ver los cementerios, la tapera, los puestos, se recorrió, y bueno, acá El territorio se linda con Parque Nacional, así que se pasó y se culminó con Parque Nacional adentro allá. Y bueno, anduvimos 12 días, 12 días de recorrido que se hizo el relevamiento acá, con técnico, abogado, antropólogo, sociólogo y más los 15 de la comunidad. ¿Eso en qué año fue? Eso fue, ahora no me acuerdo el año, pero hace 2 años atrás. Hoy hubo una reunión aquí con Mariano Mancilla, que vino en calidad de abogado, con dos asesores y su encargada de prensa. ¿Cuál es tu lectura de esa reunión y de que haya venido en calidad de diputado provincial también? Sí, bueno, la lectura que hacemos, acá hay algo que ellos también le han, creo que ellos quieren primerear, hablando en pronto, quieren primerear porque acá hay algo grave que se ha cometido, porque un extranjero no puede comprar por sí nomás y bueno, tiene que cumplir algunos requisitos, algunos reglamentos impuestos, entonces ellos quieren también, más allá de ayudarnos, dar una mano en este sentido como abogado y todo lo demás, también tienen sacar su provecho, digo, así que creo que a eso vinieron. ¿Qué fue lo que claramente se le planteó desde la comunidad a quienes vinieron hoy? Y bueno, que actúen y se le pidió que sean sinceros y que realmente acompañen con lo que ellos saben, ¿no? Temas jurídicos. Una de las cosas, digo, que quedó clara es que el reglamento territorial se trabajó, por lo menos en la comunidad Linares se trabajó, y queda claro que no garantiza la propiedad o la titularidad de la propiedad de la tierra. Pero ¿por qué es importante que se reconozca ese trabajo que ustedes hicieron en este sector durante 12 días, digo, y en otros sectores de la comunidad, me imagino que también una gran cantidad de días? Sí, bueno, nosotros en ese momento sabíamos de que la ley no venía a cumplir con todo, pero bueno, lo principal es que te reconoce la posición y el uso tradicional de su espacio. Eso es lo que está garantizado en ese trabajo. Y después porque, bueno, la comunidad no cuenta hoy con antropólogo, con abogado para poder pagar y hacer todo ese estudio de título. Así que por ahí, bueno, en este trabajo está garantizado eso. ¿Cuál es, Víctor, tu mensaje, digo, como parte de la comunidad de Linares, como también autoridad del pueblo mapuche, digo, como conocedor del mapuche kimún, para aquellas lamien y ñañas que están escuchando, y pero también para el pueblo no mapuche que está ahí atento, intentando saber qué es lo que está pasando? Sí, bueno, para nuestro Peñi y la Miel es que se sumen a esto y bueno, poder entre todos, creo que somos una comunidad y entre todos poder poder mantener esta lucha que no va a terminar, digo, ¿no? Porque en toda la provincia de Neuquén, donde hay un indígena a nivel Latinoamérica, si se quiere hablar, sufrimos el mismo atropello, así que y acá unidos, creo que si nos unimos todos, las cosas van a ser más fáciles para la lucha, digo. Y para el no mapuche, no es que no nos creemos dueños de todo, sino simplemente defendemos nuestro derecho. Acá creo que tenemos derecho todos, ¿sí? Como mapuche y como argentino o como neuquino. Muchas gracias.